Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura, en una nueva entrega de su programa Al Borde del Campo. En este momento le damos la bienvenida a Ricky Gordillo. Él es ciclista de la Concentración Deportiva de Pichincha y queremos darte la bienvenida. Igualmente, Jonathan, ¿cómo estás? Hola amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Sandino, buenos días también. Ricky, gracias por el tiempo que nos estás dando en esta mañana. Cuéntanos un poquito de la gente, para que la gente te conozca, cómo te llamas, qué deporte practicas. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Ricky Gordillo, practico ciclismo, la modalidad pista y bueno, estamos aquí para hacerles conocer de qué se trata ese deporte que practico yo. Bueno, Ricky, antes de entrar en el tema deportivo, queremos conocer de dónde vienes. Naciste acá en Quito, tu familia, cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo soy un deportista que vengo de la provincia de Zamora Chinchipe, del Oriente, y por mi trayectoria deportiva pues que tuve hasta la categoría élite de primer año, me trasladé para acá a Quito por motivos de estudio y también por motivos de superarme más, porque aquí entrenar en la altura es para mí bueno, porque gano más nivel, o sea, aumenta mi hemoglobina, mi hematocrito. Entonces, por el tema deportivo, por el tema de rendimiento y de aspirar a llegar más lejos para las Olimpiadas que me estoy preparando, me tomé la decisión de venir para acá. Y también gracias al apoyo que me dio la Concentración Deportiva de Pichincha, que me acogió, que habló conmigo, me dieron la mano, especialmente el presidente, el doctor Aníbal Fuentes, y ya estamos acá entrenando. Vamos 6 meses. Digamos, también la altura te ayuda también en el tema de la resistencia, ¿no? Porque tu deporte es bastante físico, ¿no? Claro, así mismo es. Entrenar en la altura nos da a los deportistas de ciclismo bastante resistencia por la atmósfera, que es diferente en la cual yo nací, en la cual me crié, que es el Oriente. Entonces acá en la sierra estamos a un nivel muy alto sobre el nivel del mar, entonces eso es un beneficio para nosotros de cuando vayamos a competir allá, por ejemplo, ir de Quito para allá a Guayaquil, que es costa, a nosotros no nos cuesta, pero para los que vienen de Guayaquil para acá, sí es más difícil. Entonces, viendo, analizando todo ese tipo de escenarios que siempre nos ha presentado en el camino, hemos tomado la decisión de mejor vivir aquí en Quito y radicarnos acá, para que no nos cueste bajar allá sobre el nivel del mar. Bueno, Ricky, cuéntanos acerca de tu familia, ¿cuál es el mensaje de ellos hacia ti cuando decidiste ya trasladarte para acá a la ciudad de Quito? No, mi familia me apoyó 100% como todo el tiempo lo ha estado haciendo, mis padres, ya que yo vengo desde pequeño entrenado, entonces siempre ha sido visto de buena manera para ellos, siempre y cuando vaya a ser responsable de lo que tengo que dar en el deporte y también en el estudio, pues. Ricky, ¿qué te decían tus familiares, tus amigos, cuando comenzó a salir este gusto por el ciclismo y cómo empezó también ese tema, no? Bueno, yo empecé eso desde que tengo, si quiero, unos 7 años de edad, desde muy pequeñito, pues fue como hobby. Empezamos como hobby, con carreritas así en el barrio, jugando con esos amigos mismos del barrio. Y viendo que yo era el mejor de todos, me desempeñaba, sobresalía por ir en carreras mismo de pueblo que se hacía. Empezamos a correr y nos empezaba a ir bien, y así poco a poco íbamos saliendo. Mis amigos siempre me han alentado para que siga adelante, para que no me desvíe, que esto del deporte no es fácil, no es para todos, es cuestión de ser constante y seguir ahí dándole, pase lo que pase. ¿Qué edad tienes en este momento? 23 años cumplí ahora en agosto, recién, ya hasta este año era sub-23, ahora el siguiente año paso a ser élite ya. Y este tiempo que has estado acá en Quito, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo te ha costado un poco quizás el tema de la cultura, el tema de la comida? ¿Te ha complicado un poco? Sí, igualmente el tema que tú también mencionas de la altura, del clima, ¿cómo lo has ido superando? Los primeros 2 meses sí fueron bien difíciles para mí, más que todo por la altura, porque venir del oriente para acá se me hizo bien duro, pero igual como decía antes, era un sacrificio que teníamos que hacer para ya que no nos afecte en ninguna temporada del año. Y la comida sí varía un poco por la cultura, porque en Zamora es diferente, ¿no? Hay diferentes comidas típicas de Zamora, como es el repes y la tilapia, entonces acá es más como que le ponen papa a todo, pero igualmente sí, bien, entrenando y dando. Ahora estamos en este momento ya estables en todo, ya en todo sentido. ¿Hace cuánto tiempo llegaste acá a la concentración? Ya hoy, creo ser que unos 6 o 7 meses y las cosas se han dado bien. Ricky, cuéntanos una cuestión. ¿Por qué elegiste el ciclismo antes que, digamos, otro deporte? Bueno, lo elegí porque primero yo sí pasé por algunos deportes más, que fue como todo niño lo pasa, que es el fútbol, que todo el mundo quiere ser futbolista, entonces luego el básquet, que quería crecer más, luego pasé por las pesas, luego pasé por el taekwondo porque quería saber pelear. Entonces luego cuando me metí al ciclismo me di cuenta de que en el ciclismo era uno de los deportes que no me costaba tanto para desempeñarme. Entonces fue cuando dije voy a hacer esto porque esto me gusta y me divertía más en el ciclismo haciéndolo practicándolo otros días que en otros deportes. Entonces me decidí por ese al final. ¿Cuántos años ya vienes, digamos, profesionalmente practicando el ciclismo? Profesionalmente, bueno, a ver, yo desde que pasé mi primer año, bueno, desde juvenil, desde prejuvenil ya competí a nivel internacional en Cuba, luego en un Panamericano, cogí una de plata y así. Luego entré al Planeta de Rendimiento, fuimos a los Juegos Bolivarianos en 2013 también, como primer año sub-23 o élite, que competí como élite, pero sub-23 competí como élite y se han dado las cosas bien. O sea, yo creo que desde el 2008 para acá que empecé a competir, sí, hasta el 2017 por ahí. Ricky, cuéntanos algo en el tema del académico. ¿Te trajo problemas en la escuela el practicar este deporte? En el colegio sí, bueno, varias veces, como todo deportista tiene que faltar siempre por los eventos que tengo. Y bueno, en Zamora el apoyo siempre ha sido full por parte del colegio, me han apoyado 100% en las faltas, en todo lo que he tenido que hacer. Más bien el tema de universidad sí me ha costado un poco más difícil, pero ya pues hay que saber llevar las dos cosas, el deporte y entrenamiento y estudio. Entonces es difícil, pero sí se puede, ¿no? Hay que seguirle. Lo importante es que si se da un resultado bueno como deportista, te van a apoyar y eso es fundamental. Cuéntanos, Ricky, ¿qué carrera estás siguiendo en este momento y cómo lo vas acompañando del deporte? Bueno, yo sigo educación física, ¿no? La carrera de lo que es a mí el deporte. Estoy en el primer año, entonces es duro, como dije antes, pero sí, trato de seguir ahí, de no desmayar y hacer lo que se pueda. ¿Cómo son tus horarios? ¿A qué hora estás en la universidad? ¿A qué hora entrenas? ¿Cómo compartes ese tiempo? Ya, entreno, bueno, tengo un horario de lunes a domingo que entreno 3-4 días a la semana, doble jornada, y los demás solo una. Y las clases son de noche, de 6 a 10 de la noche, y el sábado todo el día. Entonces, ahí los de todo el día me dedico a entrenar. Llego, pues me cambio y como y listo, voy a estudiar. 3 días a la semana y un sábado todo el día. Ricky, de lo que nos cuentas, vemos que tu horario está ocupado 100% en el estudio y en el deporte. Aquí viene la pregunta, ¿qué haces en ese poco tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? En el poco tiempo libre, que casi no tengo mucho, es, por ejemplo, planificar a veces lo que tengo que hacer, el entrenamiento, o hacer algunas tareas, pero más planifico, me organizo mejor con lo que tengo que hacer y más me pongo a ver lo que he hecho en una semana, lo que he ganado, lo que he logrado. Y pues me pongo metas a corto plazo para decir tengo que trabajar en esto de aquí y ponerme así más organización para que las cosas vayan dando como uno quiere. Ricky, ¿en qué te diviertes? Digamos, yo sé que cuando estás entrenando también te divierte porque es algo que te gusta, ¿no? Pero digamos, ¿alguna actividad que hagas fuera del deporte que también te divierta? Bueno, casi rara vez con mis amigos sabemos salir. Creo que con mi compañero que es de ciclismo también se salió por ahí casi al... No se puede decir que al cine una vez cuando se puede, pero de ahí así algo más. No podemos hacer casi más porque no, tampoco hay tiempo para eso. Llegamos full cansados de entrenar, entonces casi no se puede hacer mucho. ¿Tu familia sigue en Zamora viviendo allá? ¿Tú los visitas o cómo haces para tener esa conexión con ellos? Yo las visito, pero casi es poco porque es muy lejos donde yo vivo. Entonces, se me hace muy difícil viajar allá porque pierdo muchos días de entrenar. Entonces, más como ahorita por las redes sociales, se puede comunicar tranquilamente por cualquier red social. Entonces, es la vía para hacerlo. Y, digamos, a ti como persona, ¿qué cosas te molestan? ¿Qué cosas también te hacen feliz? ¿Qué cosas te entristecen? Bueno, lo que me molesta a mí... Bueno, personalmente son las injusticias, ya que en medio del deporte vivimos muchas cosas casi de este tipo, entonces me molestan que haya injusticias, de que no se reconozca algunas veces el esfuerzo que hacen unas personas. Y cosas que sí me parecen súper bien es cuando pasa lo contrario, de que todo se hace derecho, todo se hace como debe de ser y a su manera, y se reconoce el sacrificio de cualquier persona que haga, en cualquier actividad que se desempeñe, no solamente en el deporte. Entonces, eso es lo me gusta, que las cosas sean claras y así todo fluye bien y todos nos llevamos bien en paz. Creo que para todos los deportistas con los que hemos conversado en Al Borde del Campo, siempre nos han mencionado que la parte de la tristeza sucede cuando tienen algún tropezón, digamos, en el deporte, ¿no? Tal vez aspiraban un puesto más alto, pero no lo lograron. Y viene un poco de la frustración. ¿Qué de cosas te entristecen a ti? Claro, en esa parte, por ejemplo, yo ahorita vengo de una competencia de Colombia, los Juegos Bolivarianos, en Santa Marta, y trabajamos en el poco tiempo que tuvimos desde que regresé a entrenar. Son cerca de 6 meses, 5 meses que trabajamos bien para una medalla de bronce y obtuvimos allá un cuarto lugar. Entonces, se nos fue la media de las manos por casi nada, entonces fue algo que nos entristece, pero que también es bueno porque uno pone los pies sobre la tierra y sabe en qué cosas falló y qué cosas tienes que mejorar, pero se queda frustrado, pero es bueno, pero viéndolo de una mentalidad diferente, una mentalidad de que en vez de lo que he perdido, he ganado algo porque aprendí mucho de mis contrincantes y sé cómo puedo trabajar para vencerlos en la próxima ocasión, pero principalmente trabajamos para vencernos con uno mismo, porque yo creo que nuestro primer oponente es uno mismo, vencer lo que uno a veces no puede hacer. Entonces, también creo que para ser un campeón debes creer en ti mismo, si no hay eso no hay nada. Entonces, como que todo va de la mano ahí para poder salir también de esa laguna de tristeza, de frustración, que es momentáneo, porque solo cuando pierdes en ese momento dices, haces conciencia, pero luego hay que buscar la motivación para salir adelante y seguir, porque el deporte es seguir y ser constante, y si te trompiezas, te caes, te levantas y demostrar que tienes talento, que tienes condición. Claro, ¿no? Ya posterior a la competencia con cabeza fría, ya ves las cosas de diferente manera, ¿no? Y además que las competencias siempre te van a dar las revanchas también para las siguientes competencias que vas a tener, ¿no? Pero ya llegaremos a esa parte, digamos, deportiva. Ahorita cuéntanos, ¿recuerdas alguna infancia, alguna anécdota de tu infancia que te haya marcado? Bueno, casi no. Donde yo vivo es un pueblo pequeño, quizás no me ha pasado nada malo a mí, pero, por ejemplo, mi papá fue que tuvo un accidente de tránsito, entonces son cosas que a veces pasan en la familia, no, cosas que no están planificadas, pero que le afectan del más grande al más pequeño de la familia. Entonces, cosas de que mi papá tuvo un accidente en la pierna, no puede caminar, y luego así poco a poco saliendo se superó. Entonces, cosas que me marcaron a mí porque son ejemplo de que si tienes una discapacidad no es un obstáculo para que tú digas no puedo hacer esto, porque luego yo también tuve un accidente ya cuando era ciclista profesional, que dije no pasa nada, si me pasa luego algo esto que fue peor lo que me pasó a mí, yo no voy a salir, y dije no, vamos a seguirlo. Entonces fue una cosa, un gran ejemplo que me dio mi padre de que hay que luchar por lo que uno quiere y seguir adelante. Eso. Ahorita que topamos el tema de tu familia, de tu papá, ¿puede ser a la persona que más admiras o tienes otra persona a quien tú admires? Claro, pues, o sea, mi papá, pues, el que me ha dado siempre ejemplo de todo, me ha formado el carácter, me ha hecho lo que soy, y yo creo que él, porque siempre ha estado conmigo ahí, para bien o para mal, siempre ha estado conmigo ahí, dándome ese apoyo, poniéndome esa mano dura para momentos de que uno dice que ya no quiere saber nada de nada. Él ha estado ahí para decir, no, mira, las cosas no son así, y hay que, enseñándome que todo se puede. Entonces yo creo que él, para mí, sí es un gran ejemplo y una motivación. Este apoyo también que sientes por parte de tu papá, de tu familia, también viene de la mano con los sueños que posteriormente tú quieres cumplir, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños personalmente y también deportivamente? Claro, todo va de la mano, porque para mí el motor que me mueve todos los días es la familia, porque yo estoy en un escenario que estoy solo, con amigos que conozco de ahora, de hoy, que mañana se irán, no sé. Pero mis metas son de dirigente, porque yo en Zamora era vicepresidente de la Federación Deportiva. Entonces yo sé que en esto del deporte no solamente puedes depender de la otra persona, sino tienes que ser parte. Yo aprendí eso, de que en el deporte dos cosas van de la mano, el tema de dirigencia y el tema deportivo. Entonces, tanto yo como personal, como que quiero ser licenciado en educación física, para luego aspirar a alguna presidencia de la Federación Deportiva, luego un cargo de coordinador, quién quita que de ministro, pero siempre aspirando a más, siempre con una mente ambiciosa, igual como deportista. Me estoy preparando para llegar a las Olimpiadas de Tokio 2020, entonces trabajando duro de las dos cosas, porque las dos cosas son fundamentales. Y a mí no me gusta ser espectador, me gusta ser parte del juego. Como dicen, tomar el toro por los cuernos, porque si tú influyes, depende de ti las cosas. Entonces, cuando tú no influyes, son cosas que ya no dependen de ti. Y en el deporte dependemos de que las cosas se den y salgan, porque si no sale algo, en el deporte se pierde mucho. Un día que pierdes es bastante. Bueno, Ricky, te felicitamos por tener ese pensamiento y esa idea de que para manejar el deporte hay que estar dentro de él, ¿no? Y no solo, digamos, tal vez ya acabo mi carrera deportiva y hasta luego, sino acompañar a las nuevas generaciones que se están preparando y, lógicamente, como dirigente. Queremos hacerte una pregunta, bueno, dos preguntas, ¿no?, que van en una sola. ¿De qué te arrepientes y de qué estás orgulloso? ¿De qué me arrepiento? Me arrepiento de haberme retirado como cerca de 3 años. Pero me arrepiento de no haber intentado, o sea, no haber dado lo último para poder seguir, agotar la última instancia para continuar con el proceso que tenía en las Olimpiadas que pasaron. Estoy contento porque volví a entrenar otra vez desde este año 2017. Porque tomé la decisión y dije, empieza el ciclo olímpico y esta vez voy a hacer las cosas bien. No voy a cometer errores, me voy a cuidar más para no caerme en la bici, no lesionarme y hacer las cosas bien y dar el ejemplo que quiero dar para la juventud, porque de que vean que sí se puede, que no es así nomás, esto es fácil. Si yo me retiré 3 años y volví y soy campeón nacional actual del Ecuador y representé otra vez al país en poco tiempo, ¿por qué no lo puede hacer otra persona que viene con un proceso más desde niño? Así es, con esfuerzo todo se puede lograr en esta vida, ¿no?, y en el deportivo, como tú lo dices. Para que la gente que está escuchando quizás se quedó con esa inquietud, ¿por qué te retiraste 3 años? Bueno, yo después de volver en 2013 a los Juegos Bolivarianos, con una medalla de bronce, en 2014 estaba en el plan de entrenamiento, me lesioné la rodilla, las dos. Luego en 2014 fue más de recuperación, de fortalecimiento, me recuperé súper bien las rodillas. Y en el 2015, donde era la última oportunidad de entrar a los Juegos de Río 2016, que eran los Juegos Panamericanos de si no me equivoco, de Toronto. En el 2015 era la última posibilidad. En ese año, donde yo estaba súper bien ya de mis rodillas, me caí de la bicicleta y me corté los tendones de la mano derecha. Me corté los tres tendones, los flexores y los extensores, sí. Y ya, pues, eso fue todo porque... Fue todo porque casi pierdo mis tres dedos. Fue una historia bien tenaz, bien, bien difícil, que para mí fue... Que casi se me acaba el mundo porque yo decía, ¿cómo voy a manejar la bicicleta si no tengo los dedos de mi mano? ¿Cómo agarro la bici? Entonces yo dije... Bueno, en 2015 fue prácticamente un año de recuperación, un año de estar en el hospital, de estar en el... Obviamente me apoyó la federación, me apoyó mi familia, entonces... Pero fue duro para mí, bien duro volver porque es el año donde yo tenía que volver para llegar a las Olimpiadas, pero lamentablemente eso fue lo que pasó. Y cuando yo estaba mal de mi mano porque no podía entrenar, no podía hacer nada, yo dije, bueno, tampoco me voy a quedar de brazos cruzados y hay que hacer algo porque yo... Estoy en el deporte, me acabo recién del colegio, me metí a la universidad a estudiar y me metí a la federación como representante de los deportistas y luego salí electo en la asamblea como vicepresidente. Como yo no podía hacer lo que yo hacía y dar resultados a mi provincia, como deportista tenía que hacerlo dentro del área mío, pero como dirigente. Entonces yo dije, si no puedo físicamente, lo voy a hacer acá, de otra manera. Entonces eso fue lo que también me motivó para no quedarme cerrado con la lesión que tuve, porque prácticamente no podía hacer fuerza con mi mano, no podía hacer nada, entonces no podía ni comer con mi mano derecha porque no tenía la fuerza. Me metí ahí y eso me dio la fuerza para así decir no. Y trabajé 2 años bien duro para conseguir algunos proyectos. Y entonces, luego de tener esa experiencia ardua de 2 años ahí dentro de la dirigencia, dije, esto va a ser... otra vez la fuerza para volver. Pero fue que lo que me pasó, porque todo pasa por algo, lo que me pasó fue que me dio fuerza para entrar a la dirigencia. Y ahí aprendí mucho de cómo funciona el deporte, que no es tan fácil, porque en el deporte a veces estás solo, a veces te apoyan los dirigentes, a veces no, pero en el deporte es estar aportando en todo sentido, tanto como persona o como deportista. Pero esa es la historia es esa, de que por eso me perdí full tiempo, pero no me quedé sin hacer nada, ya saben por qué. Bueno, queridos oyentes, recordarles, estamos con Ricky Gordillo, ciclista de la Concentración Deportiva de Pichincha. Y primero, nuestra admiración de que hayas superado esas lesiones y hayas decidido nuevamente estar en las pistas. Y agradecerte, ¿no?, como deportista, por los triunfos que vas logrando y por representar al Ecuador de la mejor manera. Sí, no, Sandino, qué buena anécdota, Ricky. Ya estás, digamos, en los dos bandos, ¿no? Ya como deportista y también como dirigente en el ámbito deportivo. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te sentiste tan joven y ya estar como dirigente? Debe haber sido un espacio bastante, ¿cómo decirlo?, quizás comprometedor, pero a la vez es entrar con bastantes ganas también para hacer las cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, yo como deportista, yo tengo esa pasión del deporte, no solamente del ciclismo, sino de todo, porque también tengo un hermano que practica otro deporte, entonces yo entré con todas las mejores ganas de trabajar duro, sí, el más joven, entré con 21 años, con 21 años entré. Trabajé duro para un proyecto que es un velódromo en Zamora, que todo el mundo lo conoce a nivel nacional. Es una pista que construyó el Estado por las regalías mineras que tiene Zamora, porque ya explotan muchos minerales. Entonces, conseguimos un velódromo que costó $3 millones, conseguimos una implementación deportiva para ciclismo, un gimnasio de potenciación, conseguimos algunos recursos por parte extra de la Federación Deportiva afuera, pero muy duro. Muy duro pasar de deportista a dirigente porque tú te chocas con la realidad. Porque uno como deportista piensa que la Federación Deportiva solo tiene que dar recursos y no es así de fácil porque la Federación Deportiva es autónoma pero recibe recursos del Ministerio del Deporte. Entonces el Ministerio del Deporte le entrega los recursos cada cierto tiempo. No es que tienen la plata en las cuentas para dar a todo el mundo. Entonces es duro decir, quiero hacer esto de aquí o quiero apoyar a tal persona cuando te topas de que no hay dinero, entonces tienes que hacer autogestión. autogestión, moverte con los gas municipales o con la prefectura o con la empresa privada para que las cosas se den, porque como dije antes, el deporte va de la mano. Yo como fui deportista me movía de esa manera, con la empresa privada, con los gas, con la prefectura, sin ningún tinte político. Lo hacíamos independientemente porque yo fui representante de los deportistas. Entonces los deportistas son los que me decían a mí: Ricky, necesitamos esto. Yo tenía que buscar la manera, hablar con mis compañeros que ya llevaban tiempo en la dirigencia, yo era nuevo, personas que ya habían estado ya de antaño, entonces yo era nuevo, entonces tenía que buscar la manera de que las cosas se den. Fue una experiencia muy bonita porque la mentalidad te cambia totalmente, y de dirigente vuelta a volver al deporte, yo digo, no, hay cosas que no se dan, y tú dices, no, las cosas no se dan es porque a veces ya se sale de las manos de los mismos dirigentes. Ellos tendrán toda la buena intención de hacerlo, de apoyar. Por ejemplo, aquí en Concentración Deportiva de Pichincha, yo estoy admirado por todo lo, la infraestructura que tienen aquí, los deportistas que albergan, a los que dan alimentación, hospedaje. ¿Por qué? Porque son una institución que se mueve mucho con el Estadio de Atahualpa, con el Coliseo Rumiñahui, y ingresan recursos extra que permite seguir apoyando a más deportistas, y un ejemplo de ellos soy yo, que vengo de otra provincia, que me han dado todo lo que yo prácticamente pido, desde bicicleta, indumentaria, alimentación, hospedaje, un incentivo económico, vitaminas, atención médica, de todo lo que un deportista podría pedir. Y eso es lo que refleja un resultado bueno que yo les di también este año. Por eso digo, es de la mano este apoyo. Cuando un dirigente te apoya, el resultado se da. Entonces fue una experiencia bien bonita y con ganas de seguir trabajando a futuro, de que yo siempre digo de que los futuros dirigentes del Ecuador, de las federaciones, van a ser los mismos deportistas. Van a ser ellos, y prepárense para que lleguen las federaciones provinciales, a las federaciones ecuatorianas por deporte, que son bastantes, que son bastante influyentes en todos los eventos internacionales que están dentro del ciclo olímpico. Entonces, hay cosas que uno tiene que saber también para poder llegar allá. Entonces, espero que sea un ejemplo este para que todos sigan, que no importa la edad. Yo era muy joven cuando llegué a ser vicepresidente. Y dejé la posta a una compañera mía que también era deportista para que ella continúe, y yo dedicarme al ciclo olímpico, que es tener que dedicármelo al 100% para poder llegar esta vez. Así es, ¿no? Importantísimo lo que dices, que sean los mismos deportistas quien tomen esa batuta de la dirigencia, y mucho mejor, ¿no? Que el deportista es el que lo palpa, el que siente, el que sabe qué necesidades tiene, y cuando llega a la dirigencia sabrá qué, cómo aportar, cómo ayudarles a los deportistas que van creciendo. Sí, así es. Y aparte, ya lo ves desde otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista el deporte, porque digamos antes, cuando estabas practicando, solo te dedicabas a practicar y tenías otro punto de vista. Después, como dirigente, y el saber lo que cuesta cada implemento, o saber qué es lo que cuesta, todo lo que necesitas para practicar, ya te cambia también la mentalidad. Y en el punto que nos decías, que sientes el apoyo acá de la concentración porque tienes todo lo que necesitas para practicar, se ve reflejado en los triunfos que estás teniendo, ¿no? Claro, por supuesto, el apoyo que me han dado a mí ha sido aquí incondicional, ha sido también obviamente con mérito. Yo he pasado de aquí varias pruebas, cuando apenas llegué me hicieron varias pruebas para ver cómo estaba mi rendimiento, y desde que las pasé bien me empezaron a dar todo el apoyo. Y como dije antes, en el tema de alimentación, hospedaje, en el tema de indumentaria, en el tema de implementación deportiva de ciclismo, la mejor implementación que tenemos es de Pichincha. Entonces, cosas así que en rato de la competencia marcan la diferencia. Que en el campeonato nacional cogimos 3 medallas de oro, o sea, nos fue bien, cogimos 1 de bronce. En los juegos también nos fue súper bien. Ahora en el bolivariano cogimos 1.º lugar. Y nos estamos preparando también para los Juegos Sudamericanos que se vienen en mayo, el Campeonato Nacional que es en marzo. Entonces estamos mentalizados en que tenemos que llegar a las Olimpiadas. Y con esta tremenda infraestructura que tiene la Concentración Deportiva de Pichincha, yo creo que esa es la mejor federación para que nos acompañe dentro de ese ciclo. Porque necesitamos de gente que cree en nosotros, que invierta, que apueste por nosotros a ojos cerrados y que diga: sé que vamos a llegar y va a ser así porque le estamos dando lo que necesita. Nosotros como deportistas ponemos nuestra otra parte, que es el rato de la competencia, demostrar con un resultado arriba en el podio. Bueno, amigos y amigas oyentes, de Radio Casa de la Cultura. No se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos después de estos cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. En esta ocasión estamos con Ricky Gordillo, él es deportista de la disciplina de ciclismo. Ricky, cuéntanos, allá en la primera parte hablamos un poquito, topamos el tema ya deportivo, pero ahorita cuéntanos sobre tu trayectoria, danos un pequeño resumen de cómo ha sido tu trayectoria. Ya, hablando de mis resultados, yo soy campeón nacional desde 2008 hasta la fecha actual. Campeón nacional en toda la velocidad. Cuando fui prejuvenil, primer año me fui a Cuba a una copa internacional, cogimos una de bronce. Y luego el siguiente año me fui al campeonato panamericano juvenil, cogí una de plata. Fui campeón panamericano, también cogí una de bronce por equipos. El siguiente año en el Panamericano nos fue también, quedamos cuartos, quedamos quintos, pero en el siguiente año, que fue el primer año élite en los Juegos Bolivarianos, cogimos una de bronce. El mismo año cogimos una de bronce en Cuba, en la Copa Internacional de Cuba, compitiendo con México, con Trinidad y Tobago. Entonces fue una copa de bastante nivel. También el anterior año clasificamos al Mundial en Moscú, en Rusia. Y bueno, ahora, que desde la última competencia que tuve ahora, fue Bolivariano, que tuve un cuarto lugar, pero por el poco tiempo que tuvimos fue algo que un cálculo que hicimos que no nos salió bien esta vez, pero es solo de sumar y restar y volver a modificar la estrategia para que las cosas se den para los Juegos Sudamericanos. Ricky, cuéntanos a nosotros y también a todos nuestros oyentes, ¿cómo es este deporte? Tú lo conoces y lo vives cada momento. Cuéntanos ¿cómo es el ciclismo? Ya, yo practico el ciclismo, ¿no? Para que todos entiendan, el ciclismo hay diferentes modalidades, que son las de montaña, las de pista y ruta. En las de montaña es cross country, el downhill. Está el BMX, luego en la lo que es la ruta, como todos han de haber visto alguna vez el Tour de Francia, es la ruta. Y acá la pista, que es donde yo practico, es un velódromo de 250, donde hay las áreas de velocidad y resistencia. Entonces yo practico las pruebas de velocidad, son mi especialidad y también las de semifondo, pero mi especialidad es la velocidad, donde corro el kilómetro detenido, corro el 200 lanzado, corro el keirin y corro la velocidad olímpica. Entonces son esas, todas esas pruebas son olímpicas, Entonces, esas son mis prioridades que estamos trabajando para eso. Así funciona el ciclismo de pista. ¿Cuánto tiempo te toma dar la vuelta? ¿Tienes algún récord de tiempo? El tiempo que me toma, por ejemplo, en el 200, estamos hablando de que estoy haciendo aquí 10-3, ya. En el kilómetro mi mejor marca es 1-3, ya. Esas son las pruebas del kilómetro. El Kering es una prueba de grupo, es una prueba que se corre tras una moto, es una prueba que son 6 vueltas. Y la velocidad olímpica es una prueba también de equipo, que se corren 3 vueltas en el velódromo de 250. Entonces las marcas que tengo, pues hoy por hoy son las mejores que hay en el país. Bueno, Ricky, coméntanos, ¿no? Nos decías de esta modalidad de ruta, ¿no? Siempre uno ve que se compite con equipos, ¿no? O sea, del mismo grupo. La estrategia, no sé, creo que ahí se van ayudando y lo van posicionando tal vez a un solo ciclista para que él sea el que vaya acercándose más a la meta y los otros como que van frenando al resto. ¿Tal vez manejan la misma estrategia acá cuando practican en grupo? Cuando vamos en la prueba de velocidad olímpica, casi no, porque es una prueba de tiempo. Entonces es una prueba que salimos a tope, como se dice, como decimos nosotros vulgarmente, a tope, a todo lo que se tiene. El primer deportista da una vuelta y se abre, y el segundo sigue, es como las postas, como postas, ya. Entonces en el Kering es una prueba también que prima, o sea, la velocidad, pero pocas veces en el Kering llega un compañero ahí para la final, entonces casi no se da. Lo que es la ruta, sí, es diferente, pero lo que es en la ruta, por ejemplo, desde enero del otro año, ya empiezo a correr en el equipo, no sé si algunos los conocen, que se llama Giant Shimano Vitoria, se llama, es de Pedro Rodríguez, que vive, es de Ibarra, que tiene la empresa de la importación. Entonces vamos a también meternos un poco en el semifondo, ahí sí yo voy a ser el sprinter del equipo, entonces los de resistencia van a trabajar para llevarme a la meta y yo sprintear como lo mío, la velocidad. Entonces, en este caso, sí, sí se haría, como dijiste tú, de que mis compañeros tratarían de trabajar para mí y aguantar al grupo para yo llegar a la meta y hacerle que gane el equipo. Nos dices que tu técnica, o digamos, no tu técnica, sino tu modalidad es el sprint. Entonces, ¿debes hacer en el gimnasio bastante pierna? ¿O qué haces más en el gimnasio? Claro. Por ejemplo, mi entrenamiento de la semana es lunes de mañana pista y tarde gimnasio. Entonces, miércoles también lo mismo, pista, pista y tarde gimnasio, y el viernes es también gimnasio. Entonces, trabajo más el tren inferior, lo que es las piernas, lo que es cuclillas, sentadillas, trabajo explosivos, saltos, y el tren superior hacemos más fortalecimiento. Porque, por ejemplo, dicen que, digamos, hacer pesas, en cambio te vuelve pesado. ¿Pesas negado tú o si las haces también? Claro, o sea, sí hago pesas, pero como dije, pues, la prioridad es del tren inferior, o sea, de la cintura para abajo, pues lo que es las piernas, todo, las pantorrillas, y pues lo que es brazos, un poco de pecho, sí trabajamos, pero fortalecimiento, no tanto con tanta fuerza, porque necesitamos ser no tan pesados, tratar de ser lo más veloces posibles en la pista y tratar de ser lo más livianos también para poder ser más rápidos. Ricky, creo que para un deportista la alimentación es esencial para el desempeño que tenga en las competencias. ¿Tú tienes algún tipo de alimentación, digamos, diferente a otros deportistas o al común de la gente, ¿no? Que no practicamos profesionalmente ningún deporte. Claro, o sea, la alimentación hay que cuidarse pues mucho, porque al menos en el ciclismo, como dije antes, en área de velocidad tratamos de ser fuertes, sí, que se nos vea bien fuertes, pero también, o sea, pura fibra, sin casi nada de grasa. Entonces tratamos de llevar una alimentación que nos ha recomendado el nutricionista de la ESDRÚBAL, por parte de la concentración, de que de mañana podemos consumir carbohidratos y al almuerzo lo que es pura proteína. Entonces, hablando de que en el almuerzo se come más carnes y casi se evita un poco el arroz porque son carbohidratos. Y entonces de noche casi lo mismo igual, más proteína, porque la proteína ayuda a recuperar el músculo afectado por tanto entrenamiento. Entonces tratamos de llevar una línea ahí, cuidándonos y seguir al pie de la letra, porque es fundamental. O sea, en el deporte todo suma. O sea, ahí también hay lo que se dice, el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible lo conocen los deportistas que están en el entrenamiento, nomás que es entrenar, pero, o sea, tienes que descansar. Cuando no te ve nadie, tienes que descansar. Tratar de descansar lo que más que puedas, entrenamiento invisible. Porque si no descansas, la otro día no rindes. Entonces, eso es. En la parte, empezando la segunda parte del programa, nos hablaste de tu trayectoria, de lo que has ganado, dónde has viajado. Y en este tema de viajar a otros países, conocer otras culturas, ¿cómo la has tomado? ¿Cómo la has vivido? ¿Te ha gustado? ¿Qué tal esa experiencia? Bien, bien, porque se conocen muchos países, mucha gente nueva, muchas amistades, y uno va teniendo experiencia, va como que poniéndose más pilas en todo ya para ir a otra competencia, y así ya no se asusta, porque uno cuando sale la primera vez, llega a otro país, se asusta, dice, chut, ¿y ahora qué hago? Entonces uno, cosas que te afectan también para el tema de rendimiento. Entonces ya, ahorita ya cada vez más tranquilo y contento, porque conozco gente y viajo y así se conoce más gente. Habíamos hablado que tú mismo viste cómo superarte, obviamente con el apoyo de tus padres, pero quisiste estar igualmente en la dirigencia, autogestionaste para que tengan recursos en Zamora. Pero cuéntanos, ¿quién fue la persona que dijo, Ricky tiene un futuro y cualidades para el ciclismo? Y quiero que tú formes parte de acá y te vamos a ayudar con todo. ¿Para el ciclismo o para el...? Para el ciclismo. Ya, para el ciclismo. Bueno, mi papá pues siempre ha estado ahí, porque él ha estado inmerso en el deporte. También jugaba bol, entonces me compraron una bici, y así no tan buena, que solo era para practicar. Entonces luego esa bici me quedó pequeña, y ya cuando mi primo me prestó una bici grande, entonces esa bici era súper pesada, pero a mí me gustaba porque era grande y porque me gustaba el color. Entonces vimos que en esa bici me iba bien, pero no era por la bici, sino porque tenía la capacidad. Entonces, un día nos vamos a correr un campeonato nacional de montaña, porque yo también corría montaña, cross country, siendo prejuvenil. Todo el mundo con bicicleta de aluminio, de fibra de carbono, que ya había en ese entonces. Yo con bicicleta de fierro, una Montero, que no me acuerdo el nombre. Yo súper bien en esa bicicleta, gané fácil. Y fue cuando un dirigente se me acercó de la federación de mismo, que en ese entonces había, me dijo, Ricky, tú con esta bici les ganaste, imagínate con otra bici. Entonces vamos a empezar a apoyarte. Entonces el siguiente año fue que compraron bicicletas en la federación, ya de aluminio, y ahí empezamos. Vino un entrenador y empezamos a entrenar con bicicletas de aluminio, de montaña, y luego nos fuimos pasando la ruta, y la ruta nos pasamos a la pista. Y poco a poco fue el ascenso así, de algo de gama baja a algo de gama alta, que ahorita tenemos bicicleta de fibra de carbono para andar a todo lado. Entonces eso fue las personas que vieron en mí el talento. Incluso mi entrenador mío, cuando me vio entrenar, la primera vez dijo, Ricky, vamos a trabajar contigo en diferentes pruebas, que incluso yo corría ruta, velocidad, resistencia. Yo corría todas las pruebas que habían en el ciclismo y que hay. Como decir, por ejemplo, que en el atletismo tú corras 200, los 10 kilómetros, que corras todo. Entonces yo en el ciclismo corría en la pista todo, y todo me ganaba. Pero fue parte de que me sirvió, de que yo entrenaba en bicicleta de fierro, que me hizo fuerte que los demás entrenaban con bicicletas de aluminio, que era más fácil. A mí me costaba más, pero eso también me ayudó mucho. Cuando yo cogí la otra bicicleta, yo me iba en el aire. Entonces fue cuando dije, no, puedo hacerlo. Entonces me fue súper bien. Mi entrenador fue de las personas bien clave, porque él fue un entrenador que... Él se retiró como a los 35 años casi, entonces un entrenador que luchó hartísimo para llegar a las Olimpiadas. Pero en ese entonces no había alto rendimiento, no había nada, entonces era bien duro. Como ustedes saben, que decían uno y que ya saben quién llegó a las Olimpiadas y que el campeón fue Jefferson Pérez. Entonces él era compañero de él, de la misma leva, y él fue el que me decía, Ricky, vamos, dale, que sí llegamos. que me alentó mucho y que dijo, tú tienes condiciones para llegar a nivel internacional, no solamente nacional. Porque nacional ya habíamos roto todos los récords y todo. Entonces él me dijo, mira, vamos a trabajar, yo hice esto, me equivoqué en esto, mira, modifiquemos esto y trabajamos de esta manera. Él es el entrenador actual de Zamora Chinchipe, entonces él está ya bien y yo creo que él fue el que me impulsó mucho, mucho, siempre me impulsaba y ya hoy en día sigo hablando con él y me sigo todavía impulsando para el objetivo que queremos. Porque él no lo pudo hacer, pero me dijo, tú tienes que hacerlo porque tiene las condiciones. Qué importante que es el apoyo que sientes. Aparte de tu familia, siempre exista otra persona que también te siga alentando. Y qué mejor que haya sido una persona que haya vivido el deporte como el entrenador de Zamora, ¿no? Pero ahora cuéntanos el tema de las medallas. ¿Cómo las mantienes? ¿Cuántas tienes? ¿Las has contado? ¿No te gusta contarlas? ¿Cómo las tratas? Esa parte cuéntanos. Son bastantes. Entonces, tengo medallas desde que era chiquito, ¿no? Desde que corría por ahí carreras de barrio hasta que corrí la carrera internacional. Entonces, que se lo tengo más de unas 200, tengo bastantes. Tengo trofeos, pero las que me gustan más son las de oro. Son las que las cuido bien, bien. Las otras, sí, también, porque me enseñan muchas lecciones. Cuando veo que me falta motivación, voy y miro las de bronce y digo, hay que hacer conciencia otra vez y hay que entrenar para prepararse para las de oro que están ahí mismo. Entonces, me sirven para eso, más bien para yo hacer recuerdos, hacer conciencia y decir todo lo que pasé, de dónde empecé, a dónde estoy acá, la medalla que tuve aquí en este evento nacional o en una carrera de barrio y la que tuve en este evento internacional, todas esas cosas que a mí me sirven y que me automotivan para seguir. Entonces, de esa manera lo veo yo, las veo mis medallas, no las veo porque, o sea, son cosas que se empolvan y pasan el tiempo y se quedan ahí. Pero lo que uno hace es lo que va a quedar ahí en la gente, impregnado, el mensaje que da uno con el resultado que tiene. Bueno, Ricky, hablando de este tema de las medallas y de los triunfos que has tenido, quisiéramos saber, tú ya has participado en eventos internacionales, igualmente este último que era el bolivariano, ¿no es cierto? Y ahí ya va una delegación de todo el Ecuador, de todas las disciplinas. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es la relación de conversar con otros deportistas? Es una experiencia bien bonita porque casi no todos tienen la oportunidad de viajar para allá, representar al país, y mucho menos en unos juegos, que los juegos son dentro del ciclo olímpico. Entonces creo que compartimos ideas, anécdotas, experiencias como de lo que se ha pasado y compartimos algunas cosas que queremos hacer y uno se une como deportista porque uno, así sea de otra provincia, que te encuentras con otro de Guayaquil o de otra provincia, tú dices, no, aquí está el país y aquí va la delegación de Ecuador y toca representar y ponerse a la altura del evento. Entonces yo creo que más bien es una experiencia bonita porque te haces de muchos amigos que piensan casi igual que tú y tienen la misma meta. Entonces es súper bonito hablar con gente que te entiende, que casi hablas el mismo idioma. ¿Qué tal esa convivencia ya con los mismos de tu disciplina, con los otros ciclistas? ¿Hay rivalidad o tal vez no ven eso para clasificar, digamos, a los bolivarianos y ser partícipes de torneos internacionales? Y a nivel nacional siempre va a haber rivalidad, porque todo el mundo quiere entrar a la selección del Ecuador. Entonces es donde cada quien tiene que probar de qué está hecho, pues. Y siempre rato afuera todos somos amigos, afuera somos compañeros, amigos, pero en la competencia uno ya se mentaliza para lo que tiene que hacer y cada quien va a hacer lo suyo, que es, todo el mundo quiere subirse al podio, todo el mundo quiere ganar. Entonces la realidad siempre va a haber, pero una realidad sana, una realidad deportista, no más allá de otra cosa, pero eso siempre va a existir. Además, siempre hay que mantener esa mentalidad ganadora, ¿no? Muy aparte de quién esté compitiendo a tu lado. Obviamente todos van a querer ganar, ¿no? Pero quizás el que le pone mañeque es el que sobresale, ¿no? Ricky, si te tocara hacer un balance de tu carrera deportiva, ¿cuál sería ese balance que sacas, ese resultado que obtendrías? ¿El que obtendría a futuro o el de ahora? No. El balance, digamos, deportivo. O sea, digamos, yo te estoy preguntando cómo empezaste ¿Cómo empezaste el ciclismo y cómo te ves ahora? ¿Cuánto el tiempo que ha pasado? ¿Si has mejorado? ¿Has ido escalando posiciones? ¿Has ido escalando también el tema del ciclismo? ¿Cómo te ves ahora desde cuando empezaste? Bueno, obviamente el cambio ha sido bastante abrupto, porque cuando yo empecé, como dije, empecé corriendo carreras de barrio, a correr panamericanos, un mundial. Entonces yo creo que bien, ha sido bueno, porque el profesor que he tenido siempre me ha hecho pensar en grande. Entonces hemos ido de menos a más, entonces hemos ido de correr a nivel nacional y romper las marcas que han estado impuestas por más de 10 años, las hemos roto, las hemos impuesto hasta el día de hoy, que es un gran logro estar representando al país nuevamente. No solamente representamos, sino que aspiramos a con una medalla ahora en los Juegos Sudamericanos que se vienen. Tenemos esa deuda todavía que saldar, entonces yo creo que muy bien, porque cualquiera en el deporte no sigue y no está ahí siendo constante, pero como dije antes, uno tiene que creer uno mismo en lo que es capaz y seguir para adelante. Todos los deportistas se le presenta obstáculos, digamos, económicos, a veces de lesiones, y otra serie de cosas que pueden ser un obstáculo para continuar con la disciplina del deporte. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que has tenido? Bueno, el principal ha sido la lesión. Ha sido la lesión, que eso ha sido que cosas que no te permiten hacer lo que tu actividad. Sí, es fundamental la parte económica, pero a veces puedes tener la mejor bicicleta, pero si no tienes las condiciones, es difícil que rindas y que te desempeñes. Entonces la parte más dura para mí ha sido el tema de la lesión, por lo que conté hace un rato, que fue lo más duro para mí. Y ya lo otro, yo puedo decir que los amigos, la familia se suman a ayudarte y decirte vamos, te apoyan con lo que sea, cualquier aporte con su granito de arena, la Federación Deportiva siempre que está ahí presente. Entonces el tema de la lesión ha sido lo más complicado para mí, pero ya lo hemos superado y estamos aquí. ¿Y qué experiencias te deja o te ha dejado hasta el momento haber jugado, haber participado y representado a Ecuador fuera del país? Me deja una experiencia bastante grande, es algo que no puedo escribir, que representar al país es llevar una responsabilidad, es un compromiso contigo, porque tienes que allá darlo todo, el todo por el todo. Allá no te puedes guardar nada, allá es donde, como dicen vulgarmente, donde las papas queman, donde tienes que demostrar tu casta, tienes que sacar todo. Y experiencia buena, porque sé que no estoy a poco de subirme al podio. Entonces fue un gran evento, un gran nivel que tuvo allá. Los deportistas que tuvimos fueron Fabián Puerta, que es el campeón mundial, cuarto en las Olimpiadas. O sea, no fuimos a competir con cualquier persona, fuimos a competir con gente ya de trayectoria, gente de nivel que tiene cerca de 27 años, 30 años, gente que tiene 40 años. En el ciclismo es la edad, es los más con más experiencia son los más viejos y son los que tienen mucho más nivel. Entonces fue bueno, aprendimos mucho y sabemos en qué tenemos que trabajar ahora. Ricky, después de todos los triunfos que has tenido y las competencias a las que has asistido, tal vez tienes, digamos, un cariño especial a alguna de estas competencias, la que más te haya se te haya metido en tu corazón. La que más fue cuando cogí la de plata en el Panamericano, que quedé vicecampeón Panamericano. Fue cuando fue mi segunda medalla internacional, y fue la que siempre recuerdo, como que si fuera ayer la competencia. Es algo que me marcó, porque dije si lo pude hacer ahora, lo voy a volver a hacer después, porque es gente que corrió conmigo hace varios años atrás y que hoy en día sigue corriendo, gente que yo ya le gané y que le puedo volver a ganar. Entonces es algo que todavía está presente en mí, latente, porque me enseñó mucho, me enseñó que sí puedo hacer lo que me propongo, porque ahí estuvo el resultado. Así es, felicitaciones por esa mentalidad que tienes. Y ya para ir terminando la entrevista, esta conversación que en la que estamos, ¿Te sigue gustando como al principio el ciclismo? Sí, eso es algo que yo siempre me pregunto todos los días. Y fue cuando yo regresé, fue cuando dije, me toca empezar desde cero. Dije, son 3 años de para, dije, voy a volver. Y empecé en la bici a rodar, salí a entrenar, suave. Dije, claro, esto es lo que me gusta porque antes, haciendo una comparación en las condiciones que tenía antes con las que tengo ahora, dije, voy a empezar desde cero, o sea, no ha dado ni un resultado. Entonces, prácticamente como que no estaba en nada. Yo decía, chuta, ¿será intentarlo o no será? Entonces dije, no, pues eso es lo que me gusta, lo voy a hacer, lo voy a disfrutar. Entonces, todos los días me levantaba como un niño que le dan un chupete y estaba contento. Yo me levantaba y tenía mi bici y me iba a entrenar. Entonces, era para mí la satisfacción cada día, yo mejorar. O sea, la competencia era conmigo mismo todos los días. Yo me levantaba y decía, no, hoy día voy a mejorar un metro más, o voy a bajar un segundo menos, una milésima menos. Entonces, disfrutaba todo porque decía, me gusta, o sea, me gusta lo que hago, chuta, soy el mejor en eso y quiero seguirlo haciendo. Ricky, nuevamente nuestra admiración por ese pensamiento y por esas ganas que le metes a este deporte. Bueno, para ir finalizando, quisiéramos hacerte una serie de preguntas que nos contestes de la manera más rápida. ¿Un deportista que admires? Chris Hoy. ¿Un entrenador? Mi entrenador, Marcelino Chers. ¿Un escenario deportivo que te guste? El de aquí de Concentración Deportiva de Pichincha. Toda la infraestructura que tiene. ¿El logro más grande? Vicecampeón panamericano. ¿Cuál es la mejor estrategia dentro del ciclismo? No parar. ¿Qué significa para ti el ciclismo? Todo. ¿Un capricho? Mi bicicleta. ¿Una decepción en el ciclismo? Haber quedado, el peor lugar, quedar cuarto. El peor lugar que puedes quedar es quedar cuarto. Aquí, un sueño. Subirme al podio en los Juegos Olímpicos. Si no practicaras ciclismo, ¿qué practicarías? No sé. Bueno, Ricky, agradecerte nuevamente por el tiempo que nos brindas. Después de haber conversado contigo, sabemos que tienes un horario bastante copado entre tu estudio, el deporte. Y agradecerte por el tiempo que nos brindas y que conozca la gente que nos escucha sábado a sábado lo importante de tener deportistas de élite como tú y de la superación que tú nos has comentado. Así es, Andino. Ricky, muchas gracias por el tiempo, por la predisposición también que tuviste con nosotros, con Radio Casa de la Cultura, en el programa Al Borde del Campo, para estar aquí con nosotros y conversar un poco de tu vida, que la gente te conozca. Y antes de despedirnos, queremos que tú invites a la gente que escucha en el programa, escucha en tu historia, y se sigan fijando más en estos deportes que tienen tanto talento y tantos deportistas buenos y excelentes en lo que hacen. Ya, gracias a la radio por la invitación y decirle a todos los jóvenes y radioescuchas que están presentes de que escuchen esa historia. Es una historia larga, es una historia que todavía no termina, es una historia que recién está empezando, que van a escuchar mucho más todavía de Ricky Gordillo, y decirles de que hagan deporte, que practiquen, que la concentración tiene full deporte, no solamente ciclismo. Yo creo que el deporte es una oportunidad para salir adelante en todo sentido, económico, personal, en el tema de estudio, y que hagan aporten con algo al país, a ustedes mismos, que se dediquen a hacer algo sano. No se olviden que sin sacrificio no hay victoria. Muchas gracias, Ricky. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima, amigos. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.